¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Un viaje a la Serie Mundial no es algo muy común para un equipo del desierto, en este caso Arizona. Así que a la hora de celebrar, los Diamondbacks mostraron el mismo vigor que les permitió destronar a los campeones vigentes de la Liga Nacional. Por Arizona, Carroll batió de 4-3 con dos impulsadas y un par de anotadas, y Arizona avanzó a su Serie Mundial por primera vez en 22 años al imponerse este martes 4-2 a los Phillies de Filadelfia. Tras ganar la serie de campeonato en el máximo posible de 7 juegos, Arizona se medirá con los Rangers de Texas en el Clásico de Otoño, cuyo primer encuentro estará previsto para el viernes en la noche en el Global Fields. En su única Serie Mundial anterior, en el 2001, los Diamondbacks derrotaron a los Yankees de Nueva York en 7 juegos electrizantes. El dominicano Ketel Marte fue nombrado el jugador más valioso. Batió para 387 de promedio de bateo, con 12 hits, 4 dobles, un triple y un robo en la serie. Sus 19 imparables en una sola postemporada representan un récord para el club de Arizona. Ahora pasamos a la NBA con los Nuggets de Denver, liderados por el astro serbio Nikola Jokic, que desataron una celebración histórica tras conquistar su primer título de la NBA. La euforia desbordó en un estadio lleno de fanáticos apasionados. En un arranque espectacular de la temporada 2023, los Nuggets superaron a LeBron James y los Lakers de Los Ángeles con un marcador 119-107, consolidándose como los campeones defensores de una forma inédita. El serbio, que brilló con un triple doble asombroso, anotó 29 puntos, atrapó 13 rebotes y repartió 11 asistencias, mientras que Jamal Murray aportó 21 puntos. Aunque los Lakers enfrentaron una desventaja inicial de 18 puntos, lograron acercarse al marcador con una racha impresionante de 13-0 entre el tercer y el último cuarto del partido, reduciendo la brecha 87-84. Ahora pasamos al baloncesto local. En el quinto partido de la serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, Yacel Pérez encestó un tiro ganador con tan solo 6.5 segundos en la final. Brian Ramírez fue la estrella de la noche, anotando 30 puntos para el Rafael Varias, que se impuso 85-83 al Mauricio Báez. A pesar de la victoria, la serie aún favorece al Mauricio 3-2 en el quinto partido del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Yacel Pérez, aunque no destacó en la puntuación, se convirtió en el héroe de la noche y logró un triple doble con 11 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Jason Rivera también destacó con 12 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. El equipo del Varias tuvo que lidiar sin su entrenador titular Julio Duquela y sin su refuerzo norteamericano Brandon Dawson. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.